despreciado y desechado entre los hombres se humilló. Varón de dolores quebrantado, lo hizo por amor. Angustiado y afligido, por tortura soportó toda clase de humillaciones, mas su boca no abrió. Lo hizo por amor, lo hizo por amor. Mis pecados mil, Él se los llevó. Y aunque me cueste creerlo, mi alma blanca está por su sangre. Mirarme y examinarme dentro mío y descubrir que he vuelto a nacer de nuevo porque tú vives en mí. Mi esperanza en ti he puesto, guiado por tu mano voy. Mi confianza está segura, porque tengo nuevo amor. Lo hizo por amor, lo hizo por amor. Mis pecados mil, Él se los llevó. Y aunque me cueste creer, mi alma blanca está.